digas que te traicioné. Eres tú mi amigo y debes entender. No sabía que era tu mujer. Me siento muy mal y ya no sé qué hacer. Perdóname, amigo, no lo quise hacer. Una noche sola ella la encontré. Ella me dijo que estaba contigo. Fue casualidad de un maldito destino. Perdóname, amigo. Sabía que era tu mujer. Me siento muy mal y ya no sé qué hacer. Y no, perdóname, amigo, no lo quise hacer. Una noche sola ella la encontré. Nunca ella me dijo que estaba contigo. Casualidad, un maldito destino. Perdóname, amigo, no lo quise hacer. Una noche sola ella la encontré. Nunca ella me dijo que estaba contigo. Fue casualidad, un maldito destino. Perdóname.